Es cierto, hay que destacar la presencia y la permanencia de miles y miles de marplatenses argentinos que se quedaron durante más de 3 horas bajo la lluvia para el acto que se realizó hasta comenzada la tarde. Ahora, después de eso, empezó esta segunda movilización, esta segunda marcha, que no sabemos en realidad si ha terminado, si se ha disgregado o si la policía ha ayudado a que la columna que iba marchando por Avenida Independencia y luego por Avenida Colón terminaran siendo pequeños grupos dispersos. Vamos a preguntárselo a Andrés Volantín, que está trabajando para FM de la Azotea en alguno de los lugares cercanos a la valla. Andrés, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo les va a todos en el estudio? Bueno, la manifestación aún sigue en ciertas calles de la Avenida Colón, en las intersecciones, sobre todo Córdoba y San Luis, aún siguen manifestándose y rompiendo las vidrieras. Se han metido en los negocios que han maltratado, llevándose los artefactos, y han prendido fuego sillones, mesas, sillas. Hace momentos nada más un joven fue detenido por manifestarse fuera de la zona y lo encontraron rompiendo un local. La policía lo detuvo inmediatamente y fue derivado a la zona donde se derivan todos los detenidos hasta el momento, que es la zona de Batán. Por el momento nada más, muchos locales rotos, una nube de humo muy, muy importante que no permite ver bien. Si uno va hacia Colón y Corrientes, ya comienza a llorar porque el humo de los gases lacrimógenos que fue lanzado en un principio aún persiste en el aire y se pueden observar todavía corridas en algunos lugares. Nosotros estamos aproximadamente a 3 cuadras donde venimos para entablar conexión y la zona está tranquila. Justamente aquí al lado está el hotel donde se alojó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la seguridad está custodiando toda la cuadra. Si podés escucharnos, Andrés. Más allá, hola. Sí, decinos cuál es la actitud que está tomando la policía, en qué cantidad hay presencia policial en el lugar. La policía no se ha movido del vallado, solamente hay policía en los hoteles donde se alojaban presidentes que están fuera del vallado, por ejemplo este que está en la calle Córdoba entre Belgrano y Moreno. Y lo demás policía persiste aún en el vallado. En la zona donde se produjeron todos los destrozos no hay absolutamente ninguna presencia policial. Queda claro entonces y te agradecemos por ahora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahí estábamos escuchando a Andrés Volantín, que está trabajando para FM de la Azotea, también en las calles del centro de la ciudad. Volvamos a recordar lo mismo que decía Andrés, ¿no? Zona de hoteles, zona donde se están alojando los primeros mandatarios, zona donde estamos muy cerca de la realización de las actividades, en su comienzo todavía, de la cuarta cumbre de presidentes. Y esto que está ocurriendo es lo que esperábamos que no pasara, y lamentablemente está ocurriendo algunos incidentes. Tenemos más compañeros ubicados en distintas zonas de la ciudad de Mar del Plata, puntualmente cercanos al vallado, y vamos a tener más contactos para saber concretamente qué es lo que está pasando y cómo está la situación en otros lugares. Seguramente puedes sintonizarnos a través de nuestra página www.aler.org.es. Y seguimos en esta emisión especial desde la ciudad de Mar del Plata, la agencia Pulsar, Aler Satelital y Fargo Satelital, transmitiendo lo que ocurre en la ciudad de Mar del Plata, tercera cumbre de los pueblos que hoy finalizó. Finalizó con la lectura de un documento luego de que la marcha que partió desde la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata llegara al Estadio Mundialista, y por supuesto que la gente esperaba no solamente que hablara el presidente venezolano Hugo Chávez, sino que se dieran a conocer las conclusiones de lo que fue este encuentro. Ernesto Rega, tenemos algo sobre eso. Exactamente, Blanca Chancoso fue quien leyó el documento que se culminó anoche en la Asamblea de los Pueblos aquí en Mar del Plata, así que escuchamos el discurso, en realidad la lectura de Blanca Chancoso. Negociaciones para crear un área de libre comercio de las áreas del ARCA deben ser suspendidas inmediata y definitivamente. Lo mismo que todo tratado de libre comercio bilateral o regional. Asumimos la resistencia de los pueblos andinos y de Costa Rica contra el tratado de libre comercio. La de los pueblos del Caribe, porque los EPAs no signifiquen una nueva era de colonialismo disfrazado, y la lucha de los pueblos de América del Norte, Chile y Centroamérica por estar atrás los atados de esa naturaleza que ya pesan sobre ellos. Era Blanca Chancoso y el primer punto de este documento consensuado ayer en la Asamblea de los Pueblos. Este documento se comenzó a leer, muy temprano en el evento, ¿verdad? Puesto que lo primero que hubo fue música, estuvo Silvio Rodríguez, estuvo también Víctor Heredia. Víctor Heredia, Vicente Feliú, Daniel Biglietti, y posteriormente entonces Blanca Chancoso inició el acto, más político con la lectura de este documento ahí en el Estadio Mundialista. Y algo central en este acto en el que cerró el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue su propio discurso y algunas definiciones muy concretas. El anunció que en virtud de la demasiada movilización de rechazo a la presencia del presidente norteamericano George W. Bush y a la realización de la Cuarta Cumbre de las Américas, se podía decir que el ALCA, la iniciativa de un área de libre comercio para las Américas que intenta imponer Estados Unidos en todo el continente, estaba sepultada y que en Mar del Plata se había puesto la tumba al ALCA. Bueno, esa fue la principal definición del presidente venezolano Hugo Chávez para destacar en este día. Y retomamos nuevamente algunos hechos que están aconteciendo a esta hora de la tarde con respecto a esta segunda movilización que salió hace pocos minutos, ya una hora al menos, y donde se han registrado variados incidentes. Inés Fariña, de la agencia Pulsar, se encuentra en una de las intersecciones en Mitre con Colón, y le preguntamos qué es lo que ocurre allí en el lugar. Adelante, Inés. Hola, Daniela, ¿cómo andás? Buenas tardes. Les cuento que estoy en este momento en la avenida Colón y San Luis. Esto es a dos cuadras de lo que es el segundo vallado. Recordemos que en Mar del Plata hay una zona de exclusión donde no pasa nadie y hay un segundo vallado donde la seguridad es un poco menos restrictiva. En este caso, una movilización de movimientos piqueteros, de trabajadores desocupados y partidos políticos de izquierda, llegaron en una movilización de aproximadamente tres cuadras de gente y no los dejaron cruzar esta segunda valla. Y vos, en que hay están tirando gases lacrimógenos, hay helicópteros sobrevolando el lugar, hay corridas. Nosotros nos estamos dirigiendo para evitar un poco lo que son los gases lacrimógenos que está tirando la policía. Mucha gente corriendo, un poco controlado y organizado. Y bueno, no sé si quieren saber algo. Nosotros teníamos pensado entrevistar a alguien, pero la verdad es que en este momento ninguna para a conversar con nosotros, porque están todos evitando lo que es los gases lacrimógenos que están tirando la policía. Muchas gracias por esta información y bueno, estaremos quizás retomando el contacto en unos minutos más para saber si es que se ha calmado la situación allá en esas intersecciones donde tú te encuentras. Muy bien, seguimos desde la ciudad de Mar del Plata. Bueno, estamos con cuestiones propias de la producción, estamos con contactos permanentes desde el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde se está produciendo esto que decíamos que se preveía en alguna medida, pero que todos deseamos que no ocurriera. Finalmente se produjeron estos incidentes, Mario. No queríamos que hubiese un incidente, no queríamos contar la verdad de que había el incidente, hubiésemos preferido tener noticias un poco más tranquilizadoras. Sin embargo, las cosas ocurren y estamos en la calle con nuestros móviles para decirles a ustedes, amigas y amigos de América Latina, donde usted quiera que se encuentre, que los periodistas de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la agencia Pulsar y también de Alerta Satelital están en la calle para llevar la información. Contemos, mientras tanto, tenemos los próximos contactos, Pepe Frutos y Daniela Caucoto, que nuestra transmisión ha estado matizada por distintas voces. Voces de periodistas, de reporteros populares de muchas emisoras de América Latina. Entre ellas está Carmen Vigorda y Miriam Candia, de FM Trinidad de Asunción. También María Alejandra Costa, de Radio Patria Soñada, de Pilar, Paraguay. Jorge Leiva, de Radio Tabapí, de San Roque González, también en Paraguay. Alicia Stumps, de Radio Ciudad Nueva, de Encarnación. Desde Chile nos acompaña Marta Luca, de Radio Encuentro, de Peñalolén, en Santiago de Chile, y Laura Reyes, Radio Primera de Santiago. Gabriel Rojas, de Radio Lorenzo, Arena de Concepción. Luego iremos dando más nombres de las personas que han estado, porque es un grupo bastante extenso. ¿Qué más informaciones tenemos en este instante? Bien, Mario, decimos que Podemos retomar lo que se destacaba más en el acto de hoy, que tuvo como número principal, podemos decir, el discurso del presidente venezolano Hugo Chávez. Un discurso que tuvo momentos muy fuertes, muy emotivos, muy álgidos y en algunos momentos más distendidos. El presidente Hugo Chávez parecía, digamos, a los venezolanos se les aparecía enseguida la imagen del programa Aló Presidente, en el que Chávez se despacha con grandes discursos en un programa en el que dialoga también con la gente de Venezuela. Tenemos un nuevo contacto telefónico, Javier. Vamos a establecer una nueva comunicación, en este caso con Danilo Martínez, de Radio del Pueblo. Adelante, Danilo. Hola. Te escuchamos muy bien y te pedimos que nos cuentes qué es lo que estás viendo, de dónde estás. Tenemos algún inconveniente en la comunicación con Danilo Martínez, que también era uno de los corresponsales enviados a la marcha, a la movilización, a lo que será el punto de conflicto a partir del encuentro con las vallas de los manifestantes y obviamente también con la policía. Por los datos que tenemos, mientras intentamos renovar el contacto, sabemos que ya se ha desplegado la infantería y que también hay policía montada que está transitando la zona, pero que los lugares donde hubo incidentes y también donde hubo saqueos era una especie de zona liberada por la ausencia completa de la policía. Danilo, ¿nos escuchás? Mira, lo escucho mal. Estoy en la avenida Colón y Córdoba, estoy parado exactamente al lado de la Guardia de Infantería y de las motos que aceleran y desaceleran, avanzan unos metros, se detienen. El humo de los gases lacrimógenos nos dificulta realmente la respiración. En este lugar los manifestantes han destruido dos locales de telefonía móvil y un poco la operatoria que se está dando es que amenazan las motos, avanzan unos metros, los manifestantes retroceden y se vuelve a parar. Ahora está un poco controlado el actuar de la policía. Llega un camión hidrante, está apagando lo que había sido discúlpeme, pero no por el humo, ¿no? Está bien, vamos a ver si podés escucharnos para que completes la descripción. Te preguntamos, me escucho muy mal. La policía está cuidando los locales y lo que intenta la gente en una especie de enfrentamiento es dirigirse contra las vidrieras.